Bueno, estamos en el aire otra vez. 14 grados 6 décimas la temperatura cuando son las 9 menos cuarto de la mañana. Y decíamos recién en nuestro resumen de noticias que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, hoy se va a sentar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de Gestión de la Deuda. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos aguarda muy gentilmente, como siempre, el diputado nacional por Mendoza. Nos referimos a Guillermo Carmona, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están? Un gusto. Disculpe. No, por favor. Bien, nosotros acá bien disfrutando del sol mendocino y preocupados por lo que va a decir el ministro en el Congreso, porque ya dijeron que si le hacen preguntas de caza de brujas va a limitar su respuesta. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Bueno, se ve complicado el panorama, no por el hecho de que responda o no responda el ministro, sino por lo que representa el ministro Luis Caputo. Caputo es el responsable del exorbitante endeudamiento que ha contraído el país desde el año 2015. Si bien él no fue ministro desde el arranque de la gestión de Macri, ya era un influyente funcionario en el área de Hacienda, que negoció, entre otras cosas, el pago a los fondos buitres, en beneficio no solamente de los buitres, sino todo indica que en beneficio personal también de él, respecto de fondos de inversión en los que está comprometido. Es un ministro que, además de generar un exorbitante endeudamiento que pesa sobre todo el pueblo argentino, en tiempo récord, en 2 años, un salto del endeudamiento espectacular que pone en riesgo a la economía, a la sustentabilidad económica de nuestro país, es un ministro que está además comprometido en negocios offshore, en situaciones realmente escandalosas. Socio, promotor, asesor de distintos fondos offshore, sociedades offshore, situaciones que realmente resultan escandalosas y que entendemos nosotros ya deberían haber provocado la salida del ministro del gobierno. Nosotros venimos planteando que es un modelo de la corrupción macrista, Luis Caputo, tanto por su manejo del endeudamiento del país, como también por sus negocios particulares, sus negocios personales, en un entramado de funcionamiento en cuevas fiscales, lo cual implica actividad o ilícita, puede ser ilícita, o al menos actividad que genera consecuencias de ilicitud, como es el caso de la evasión fiscal o el incumplimiento de las obligaciones del funcionario de denunciar la participación en este tipo de sociedades. Así que nosotros pretendíamos la interpelación del ministro en el recinto de la Cámara de Diputados. Le han generado un ámbito que en principio el gobierno juzga como más amigable, que es el de esta comisión de seguimiento de la deuda, y no creo que ni el coaching que le hicieron hacer el ministro, este entrenamiento por semanas, ni sus amenazas de que no responderá si las preguntas no le gustan, no creo que lo vayan a blindar respecto a la catástrofe económico-financiera que está generando desde el Ministerio de Hacienda y a sus turbios negocios particulares. Sí, respecto a esta última frase, ¿no? ¿Habría pruebas de que el ministro participa de empresas offshore que han estado comprando deuda o siendo intermediarias en el movimiento de deudas, llevándose importantes comisiones, ¿no? Hay pruebas y nuestro bloque las ha aportado a la justicia. Hola, hola, hola. Sí, ahí hola. Está. Se sí. Escuchó un ruido raro en los teléfonos. Bueno, sí. Ya sabemos cómo funcionan. Les decía que hay pruebas y esas pruebas han sido aportadas a la justicia. Lo que nosotros esperamos también es que la justicia investigue, ¿no? Porque hay velocidades distintas. Cuando se trata de funcionarios del actual gobierno, velocidades que se acercan al cero, digamos, y velocidades distintas para otras causas que implican a exfuncionarios o a ciudadanos en general. Nosotros creemos que en este caso la justicia tiene que investigar y el Congreso también tiene que investigar. La comisión bicameral estuvo casi 2 años sin funcionar. El oficialismo y algunos sectores de la oposición lograron ese hecho increíble de que una comisión que tiene que hacer el seguimiento de la deuda en un momento en que el país se endeuda exorbitantemente no funcionara. Bueno, esperemos que ahora, a partir de esta citación a Caputo, se pueda generar un contexto de seguimiento de la deuda y sobre todo de que se avance en la discusión de los proyectos que hemos presentado para poner límite a la deuda. Yo he presentado concretamente un proyecto que pone un límite porcentual al endeudamiento en relación con el PBI, con el Producto Bruto Interno. Bueno, estas son algunas de las cosas que el Congreso tendrá que discutir si en serio nos queremos ocupar de resolver este gravísimo problema que está generando el endeudamiento. Sí, porque inclusive hoy mismo está la información de que estaría el propio ministro Caputo sondeando la posibilidad de colocar deuda de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares acá mismo en la Argentina. Yo le cuento alguna situación que tiene más que ver con mi funcionamiento como diputado. Sí. Hay un colaborador que tiene la ingrata tarea de leer todas las mañanas el boletín oficial argentino. Uh-huh. Permanentemente nos saltan las alarmas de nuevos endeudamientos. Yo les diría que endeudamientos de este tenor, de 3.000, de 5.000, de 1.000 millones de dólares, los hemos tenido frecuentemente. No ha habido semana en la que no se produzcan endeudamientos de esa gravedad. Sí. Y hago un seguimiento de los números, pero a veces resulta tan difícil tenerlo actualizado porque semana a semana, día a día, crece la deuda. Esta mañana estaba revisando para charlar con ustedes que entre la última información que he actualizado es que la deuda pública externa creció en casi 133 mil millones de dólares entre diciembre de 2015 y febrero del 2018, y que ya eso, el endeudamiento que se ha tomado, está representando casi un 60% del PBI, cuando veníamos de un proceso de desendeudamiento muy, muy importante en la Argentina. Están jugando con nuestro futuro, con futuro de las generaciones presentes, pero sobre todo comprometiendo gravemente el futuro de las nuevas generaciones en la Argentina, ¿no? Y un problema que teníamos resuelto hoy vuelve a pesar sobre las espaldas del pueblo argentino. Bueno, tenemos que prestarle mucha atención frente a esto, saber que por ahí las obras de ornato, qué lindo, la placita, la callecita, que la asfaltaron, todo eso es deuda, no es inversión genuina. Lo que está haciendo el gobierno provincial en Mendoza, por ejemplo, en Guaymallén. Y uno dice, bueno, está bien, derivan a infraestructura. Es un mínimo lo que derivan a infraestructura y realmente no es infraestructura que resuelva los problemas de fondo, que signifique desarrollo para nuestra provincia, para la Argentina. Y esto es sumamente preocupante lo que estamos viviendo en ese sentido. Bueno, diputado, no le robamos más tiempo porque se supone que ahora debería llegar Caputo al Congreso, así que... Ahora en unos minutos, sí. Bueno, mándele saludos. Estamos en contacto y a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Ahí estaba con nosotros el diputado nacional Guillermo Carmona hablándonos de esto, de lo que va a suceder en un ratito, en un par de minutos, ahí en el Congreso de la Nación. Se supone que el ministro Caputo va a dar explicaciones. ¿Dará las explicaciones correspondientes?